El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco. Un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado aquí en el barrio de Pichincha, en Rosario. Comenzamos con nuestra primera edición de hoy, ¿te parece, Pepe? Arrancamos con la primera del jueves 11 de septiembre de 2014. Los que estén por la afirmativa, sírvase de expresar su voto, resulta afirmativo. Artículo 15, de forma, se comunicará al Poder Ejecutivo. La Cámara de Diputados sancionó la Ley de Pago Soberano de la Deuda Externa. Tras una sesión de más de 17 horas, la norma fue aprobada cerca de las 6 de la mañana por 134 votos a favor, 99 en contra y 11 abstenciones. La nueva ley permite que los bonistas de distintos lugares del mundo puedan cobrar en nuestro país o en Francia sin que los fondos puedan ser bloqueados por el juez norteamericano Thomas Griesa. Todos los bloques de oposición votaron en contra y criticaron el manejo del asunto por parte del gobierno nacional. Los legisladores del Frente para la Victoria y sus aliados defendieron el proyecto y criticaron la falta de apoyo de la oposición. Compartimos partes del debate y lo que decían los diputados Néstor Pitrola del Frente de Izquierda, Edgardo De Petri del Frente para la Victoria, Ricardo Burjaile del Radicalismo y Carlos Raimundi. La consigna patria buitres no solo es falsa, porque patria pagando deuda y buitres pagando deuda, sino porque dentro de la patria no hay una unidad social. Los bancos y los grupos económicos son beneficiarios del fraude de la deuda, de la especulación financiera y de la fuga de capitales. Y el fardo se lo lleva la mayoría del pueblo trabajador argentino, que lo tiene que pagar con ajuste y con devaluación. Este proyecto exitoso de reestructuración de deuda que quieren hacer retroceder porque quieren volver, como algunos están diciendo, opositores, que como sobran dólares en el mundo hay que endeudarse y hay que pagar. Pues que lo digan de frente, nosotros queremos pagar y queremos que la Argentina vuelva a endeudarse en más de 400 mil millones de dólares, como es la propuesta del Frente Renovador. Esa es la propuesta del Frente Renovador, que hay que pagar. Total, el pueblo después de alguna manera lo va a soportar. Minimizamos la cuestión diciendo que Argentina tiene problemas con un juez municipal. Y la verdad que la Argentina está teniendo problemas con la justicia de los Estados Unidos. Y los argentinos estamos sufriendo las consecuencias de una mala gestión en materia de deuda exterior por parte del gobierno de la República Argentina. Si hoy, en lugar de triunfar la posición soberana que va a triunfar, triunfara el voto negativo de todos esos que dicen que condenan a Griesa, el día 30 de septiembre no tendríamos esta ley de pago soberano, se nos viene el vencimiento, no cobran los bonistas en el Banco de Nueva York y entonces se cae todo ese andamiaje argumental ficticio porque dicen sostener una posición, pero con el voto están defendiendo los intereses contrarios a la posición que dicen sostener. Parte del debate de ayer, donde volvió a estar ausente el diputado nacional Sergio Massa, líder del Frente Renovador, que fue al Congreso 8 horas después del comienzo del debate, pero solo lo hizo para hablar con los medios de comunicación y no participó de la discusión. La ley aprobada esta madrugada incluye, además del cambio de lugar de pago a los bonistas, la creación de una comisión investigadora sobre el origen de la deuda externa desde la dictadura, como lo habían reclamado algunos bloques opositores. Con la norma ya aprobada, ahora el gobierno buscará realizar el pago que vence el 30 de septiembre de la forma prevista en la ley para evitar que los fondos puedan ser bloqueados por el juez Griesa como en el pago anterior. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. Nos vamos ahora a Tucumán porque allí terminó el primer juicio oral y público por trata de personas para la explotación sexual. Dos mujeres fueron condenadas a penas de 3 y 5 años de prisión. Recibimos a nuestro compañero Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta. Hola, Radios de Farco. Alicia Tabiansky, dueña de un cabaret de Santa Cruz, fue condenada a 5 años de prisión efectiva, mientras que Verónica Olivera, prima de la víctima, fue condenada a 3 años de prisión con ejecución condicional. Esto hace que no sea una prisión efectiva en una cárcel. Ambas fueron condenadas por el delito de captación y traslado para la explotación sexual. Valentina García Salemi, fiscal ad hoc, habló de la importancia de esta sentencia. Y en este sentido, no es solamente una cuestión de condenar, sino que también lo que se prueba a través de esa condena, que el hecho existió, que esto sucedió, fue probado, que hubo una víctima de trata de personas con fines de explotación sexual, y eso es un paso gigantesco en nuestra provincia, que venía bastante atrás, digamos, en un montón de esquemas. No solo en términos legales es importante este juicio y la condena que hemos arribado, sino también en términos de que se ha podido demostrar que se puede tratar bien a una víctima de trata en el marco de la justicia, que es fundamental, que es central, que la víctima sienta que hay una protección que el Estado tiene la obligación de brindarla a través de sus tres poderes, no solamente del Ejecutivo, de un Legislativo con una ley, sino también desde el Judicial. Hay obligación de no revictimización, de no criminalización, y en eso el Tribunal, hay que reconocerlo, fue impecable. En 2008, MC, como se llamaba la víctima para preservar su identidad, emprendió un viaje al sur acompañada de su prima Verónica, quien le había prometido un trabajo como profesora de danza. A mitad de camino, la adolescente descubrió el engaño y logró avisar a su familia, por lo que la policía pudo intervenir cuando el colectivo en el que viajaban llegó a Córdoba. Recordemos que el delito de trata se concreta si se lleva a cabo alguna de las etapas contempladas por la ley: ofrecimiento, captación, traslado, transporte, acogida, recepción o explotación sexual. Susana Trimarco, una de las principales propulsoras de la ley de trata, presenció la última audiencia y habló respecto a la sentencia. En cuanto a los años de pena, no quedé muy conforme, pero como la ley, digamos, la primera ley de trata de personas, los años de pena que le tenían que castigar eran pocos, no ellos no han aplicado con la reforma de la ley nueva. Lo importante de este juicio es que no hicieron lo que hicieron con el juicio de mi hija. Yo he visto que los jueces, los fiscales han respetado mucho y hicieron valer mucho los derechos de la víctima. Han manejado el juicio con mucho respeto y la verdad que nada que ver con el juicio de Marita, que ha sido el maltrato que nos hicieron, todos los insultos, todas las cosas que han pasado. Yo creo que vamos por buen camino. Esta sentencia representa un paso fundamental en la lucha contra las redes de trata en nuestro país. Una lucha que no se termina mientras haya mujeres víctimas de la explotación y a la espera de la justicia. Reportó Javier Sadir desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco. Nos vamos ahora a Córdoba porque allí el CONICET confirmó que la población de Malvinas Argentinas está en contra de la mega planta que la transnacional Monsanto pretende instalar allí. El proyecto está suspendido porque fue rechazado el estudio de impacto ambiental. Sin embargo, la compañía insiste y se las ingenia para conseguir aliados importantes, como por ejemplo las autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Tenemos el informe de nuestro compañero Leonardo Rossi desde Radio La Ronda. Buenos días, audiencia de Farco. En el día de ayer, el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, Marcelo Conrero, visitó la ciudad de Colonia Carolla. Días atrás, Conrero había suscrito un convenio de cooperación con la multinacional Monsanto, cuestionado por el centro de estudiantes de esa casa de estudios y por distintas organizaciones ambientales. En ese acuerdo se proponía la cooperación entre la multinacional y la unidad académica en materia de recursos humanos y técnicos ante la posibilidad de un estudio de impacto ambiental sobre la instalación de una planta de acopio de semillas transgénicas en la localidad de Malvinas, Argentinas. El acuerdo fue cuestionado también por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y al respecto, esto decía Conrero. No, preocupado por la falta de, de interés en debatir el tema de fondo, que es la instalación de una planta procesadora de semillas. La comunidad de Malvinas es una de las comunidades que más necesidades laborales tiene. Se ha estado discutiendo sobre el nombre de una empresa y nosotros, en realidad, como universidad, no tenemos atribuciones para debatir sobre el nombre de una empresa cuando está legalmente constituida, y ahí es donde está la diferencia por ahí de criterio. Hay activistas que la verdad que vienen haciendo todo un trabajo que, digamos, yo lo respeto, si bien no lo comparto, y generan de alguna manera tensiones que hacen que bueno, que no se dejen debatir realmente cuál es el problema real o cuál es la situación real. Nosotros creemos que lo que se debería debatir, lo que la gente de Malvinas, yo acudí ante un requerimiento de la comunidad y después de 2 años no saben, digamos, todavía qué es lo que va a hacer esa planta. Y la verdad que eso sí me preocupó, y lo que nosotros tenemos un programa que es cambiar temor por conocimiento, y la idea es, bueno, aportar desde la universidad simplemente qué se trata la planta. A contramano del planteo de este decano, el investigador Víctor Mazalá dio a conocer en las últimas horas un estudio del CONICET en el que el 65% de la población de Malvinas argentinas rechaza la instalación de Monsanto y un 57% considera que los riesgos ambientales son altos. En esa localidad realizaron estudios, investigaciones y exposiciones, entre otros, el biólogo Raúl Montenegro y el médico Medardo Ávila Vázquez, ambos miembros de la Universidad Nacional de Córdoba. Reportó para el informativo Farco Leonardo Rossi, Radio La Ronda, Colonia Carolla. Los trabajadores del Hotel Bauen de Buenos Aires esperan poder lograr este mes una ley para no tener que desalojar el edificio que ocupan hace 11 años. Ayer venció el plazo judicial para que abandonen el lugar, pero ellos se mantienen trabajando normalmente en la empresa. Recordemos que son 130 trabajadores que llevan 11 años gestionando el hotel a través de la cooperativa que formaron. La historia de esta emblemática empresa recuperada comenzó el 21 de marzo de 2003, cuando el tradicional edificio estaba cerrado y vallado y los empleados ingresaron. Poco a poco lo pusieron nuevamente en marcha, luego sufrieron varios intentos de desalojo, pero lograron mantener la gestión de la empresa a través de una cooperativa. Tras el vencimiento del plazo para el desalojo, esperan que la situación se resuelva con una ley del Congreso que permita expropiar el edificio. Nuestro sitio en internet: www.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 11 de septiembre de 2014. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos y Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios que integran Farco. Volvemos en la segunda del día, Flavia. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. El Banco Mundial aprobó el financiamiento para la Argentina por $1,000 millones anuales hasta 2018. Yesko Henschel, director del organismo para Argentina, Paraguay y Uruguay, sostuvo que el Banco Mundial apoya a nuestro país para llegar a los más vulnerables de la sociedad, especialmente en las áreas de bajos ingresos del norte del país. El directorio del banco destacó que se trata de promover la creación de empleo en empresas y establecimientos agropecuarios, mejorar la disponibilidad de activos para las personas y los hogares y proteger los recursos naturales. La presidenta Cristina Fernández promulgó la ley de la nueva moratoria previsional que ya rige en todo el país. La medida permite incorporar más de 500.000 argentinos que, si bien tienen la edad para acceder a la jubilación, no pudieron completar los 30 años de aportes exigidos. Hemos cubierto con esta ley 10 años, del 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria y que justamente eran una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión, mayor grado de gente que no podía haber alcanzado la cantidad de años de trabajo para poder jubilarse tenía. Porque no olvidemos que el ingresar al sistema previsional argentino no es solamente percibir un haber, es también tener la cobertura del PAMI, tener la cobertura sanitaria, justamente en la edad en que los hombres y mujeres más la necesitan, que es cuando son grandes, que cuando más necesitan de remedios y de médicos. El plan Procreauto continuará hasta el mes de diciembre. Lo confirmó la ministra de Industria, Débora Giorgi, quien mantendrá reuniones con los ministros de Economía y representantes del sector automotriz para ultimar los detalles de la prórroga del plan. Argentina en noticias. Panorama informativo de www.argentina.ar. Fin espacio publicitario.